En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Herbert Marcuse fue un filósofo y sociólogo alemán, nacido en 1898 y fallecido en 1979. Fue una de las figuras principales de la llamada primera generación de la Escuela de Frankfurt, corriente de pensamiento vinculada a las teorías marxistas, conocida también como teoría crítica. Al final de la década de los años 20 del siglo pasado, intentó obtener un cargo como docente con una investigación orientada por Heidegger. El intento no prosperó debido a las distancias intelectuales que se transformaron rápidamente en distancias políticas cuando Heidegger comenzó a simpatizar con el nacionalsocialismo. La llegada de Hitler al poder va a ocasionar que la mayoría de los intelectuales que conformaban la Escuela de Frankfurt termine emigrando a Estados Unidos. Marcuse pasará allí el resto de su vida enseñando en las universidades norteamericanas. Fue allí donde realizó una fuerte tarea teórica que enjuiciaba profundamente algunos de los desarrollos operados por la sociedad capitalista. Su popularidad entre los grupos fundamentalmente estudiantiles de los años 60 llevaron a que su nombre fuera una de las 3M, junto a Marx y Mao, que levantaron los estudiantes del Mayo francés. En 1964 editaría su obra El hombre unidimensional. En esa obra, Marcuse señala que en el capitalismo desarrollado las personas se han vuelto unidimensionales, en tanto pierden conciencia, por un lado, de su impotencia, como también de los nuevos medios de dominación que operan sobre ellas, que les hacen de alguna manera reconocer como suyas necesidades ficticias que solo lo sujetan a un sistema que no puede sino producir infelicidad. De esta manera, los sujetos se niegan a sí mismos la posibilidad de pensar alternativas a las formas de vida social que ya conocen. Y ya en la introducción de ese libro, Marcuse realiza algunas preguntas y reflexiones que, si parecían pertinentes en su momento, pueden que también nos hablen a nosotros cuando el desarrollo de la sociedad industrial se ha intensificado. Por supuesto, algunos pasajes se entienden mejor si se recuerda que en su tiempo existía una fuerte división del mundo entre las sociedades capitalistas por un lado y las sociedades con regímenes comunistas por el otro. También podríamos cambiar, por ejemplo, la mención a la catástrofe atómica por otro tipo de catástrofes que hoy no son más cercanas. Leamos algunos fragmentos del libro de Marcuse, El hombre unidimensional. La amenaza de una catástrofe atómica que puede borrar a la raza humana no sirve también para proteger a las mismas fuerzas que perpetúan este peligro. Los esfuerzos para prevenir tal catástrofe encubren la búsqueda de sus causas potenciales en la sociedad industrial contemporánea. Estas causas permanecen sin ser identificadas, expuestas y atacadas por el público porque retroceden ante la amenaza exterior manifiesta, del oeste para el este, del este para el oeste. Nos sometemos a la producción pacífica de los medios de destrucción, al perfeccionamiento del despilfarro, al hecho de estar educados para una defensa que deforma a los defensores y aquello que defienden. Si intentamos relacionar las causas del peligro con la manera en que la sociedad está organizada y organiza a sus miembros, nos vemos obligados a enfrentarnos inmediatamente con el hecho de que la sociedad industrial avanzada es cada vez más rica, grande y mejor conforme perpetúa el peligro. La estructura de defensa hace la vida más fácil para un mayor número de gente y extiende el dominio del hombre sobre la naturaleza. Bajo estas circunstancias, nuestros medios de comunicación de masas tienen pocas dificultades para vender los intereses particulares como si fueran los de todos los hombres sensibles. Las necesidades políticas de la sociedad se convierten en necesidades y aspiraciones individuales. Su satisfacción promueve los negocios y el bienestar general, y la totalidad parece tener el aspecto mismo de la razón. Y sin embargo, esta sociedad es irracional como totalidad. Su productividad destruye el libre desarrollo de las necesidades y facultades humanas. Su paz se mantiene mediante la constante amenaza de guerra. Su crecimiento depende de la represión de las verdaderas posibilidades de pacificar la lucha por la existencia en el campo individual, nacional e internacional. Las capacidades intelectuales y materiales de la sociedad contemporánea son inmensamente mayores que nunca, lo que significa que la amplitud de la dominación de la sociedad sobre el individuo es inmensamente mayor que nunca. Nuestra sociedad se caracteriza antes por la conquista de las fuerzas sociales centrífugas por la tecnología que por el terror, sobre la doble base de una abrumadora eficacia y un nivel de vida cada vez más alto. El progreso técnico, extendido hasta ser todo un sistema de dominación y coordinación, crea formas de vida y de poder que parecen reconciliar las fuerzas que se oponen al sistema y derrotar o refutar toda protesta en nombre de las perspectivas históricas de liberación del esfuerzo y la dominación. La sociedad contemporánea parece ser capaz de contener el cambio social, un cambio cualitativo que establecería instituciones esencialmente diferentes, una nueva dirección del proceso productivo, nuevas formas de existencia humana. Esta contención de cambio social es quizá el logro más singular de la sociedad industrial avanzada. La aceptación general del interés nacional, la política bipartidista, la decadencia del pluralismo, la colusión del capital y el trabajo dentro del Estado atestiguan la integración de los opuestos, que es el resultado tanto como el prerrequisito de este logro. El hecho de que la gran mayoría de la población acepte y sea obligada a aceptar esta sociedad no la hace menos irracional y menos reprobable. Nuestra sociedad puede pensarse como prisionera de sus mejores conquistas. Nuestros artefactos, nuestra tecnología, nos ha simplificado la vida, la ha hecho más cómoda y nos ha permitido usar el tiempo en desarrollar y expandir otras actividades. No se trata solamente del ocio, aunque eso también está en juego. El punto es que sostener ese mundo cada vez nos implica más esfuerzo. Cada vez tenemos que invertir más tiempo en cuidar y costear todo ese mundo de simplificaciones y beneficios, al punto que toda nuestra vida depende de ellos. Sin computadoras, sin celulares, sin microondas y sin un sinfín de elementos cotidianos, la sociedad tal cual la conocemos resultaría imposible. Es decir, estamos atados, amarrados a las formas en que ella se produce. Y necesitamos mantener eso para mantener el resto. Por lo tanto, no hay mucha salida posible o no se ve mucha salida posible. Parece no haber alternativa a los ritmos en que esa sociedad produce y demanda nuestro esfuerzo para sostenerla, incluso con una carga de atención horaria creciente dedicada a nuestros dispositivos tecnológicos. Así que nos vemos en la situación de participar de un mundo que sabemos que necesita cambios y, por otro lado, tememos que los cambios nos puedan hacer perder lo que ganamos, lo que conocemos, las comodidades que tenemos. Entonces, la capacidad de pensar alternativas reales a lo socialmente instaurado se debilita, se empobrece o simplemente se anula. Eso hace perder libertad de pensamiento y, sobre todo, hace que el pensamiento y la capacidad crítica pierdan su viejo papel cultural de poder producir transformaciones. Al punto que parece que la sociedad cada vez requiere menos del pensamiento y la capacidad crítica. Eso es precisamente lo que Marcuse va a considerar como una sociedad unidimensional. Veamos pues lo que dice en algunos fragmentos de su libro El hombre unidimensional. Una ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y democrática, señal de progreso técnico, prevalece en la civilización industrial avanzada. ¿Qué podría ser realmente más racional que la supresión de la individualidad en el proceso de mecanización de actuaciones socialmente necesarias aunque dolorosas, que la concentración de empresas individuales en corporaciones más eficaces y productivas, que la regulación de la libre competencia entre sujetos económicos desigualmente provistos, que la reducción de prerrogativas y soberanías nacionales que impiden la organización internacional de los recursos. Que este orden tecnológico implique también una coordinación política e intelectual puede ser una evolución lamentable y sin embargo prometedora. Los derechos y libertades que fueron factores vitales en los orígenes y etapas tempranas de la sociedad industrial se debilitan en una etapa más alta de esta sociedad. Están perdiendo su racionalidad y contenido tradicionales. La libertad de pensamiento y de palabra y de conciencia eran, tanto como la libre empresa, a la que servían para promover y proteger, esencialmente ideas críticas, destinadas a reemplazar una cultura material e intelectual anticuada por otra más productiva y racional. Una vez institucionalizados, estos derechos y libertades compartieron el destino de la sociedad de la que se habían convertido en parte integrante. Una sociedad que parece cada día más capaz de satisfacer las necesidades de los individuos por medio de la forma en que está organizada, priva la independencia de pensamiento a la autonomía y el derecho de oposición política de su función crítica básica. Tal sociedad puede exigir justamente la aceptación de sus principios e instituciones y reducir la oposición a la mera promoción y debate de políticas alternativas dentro del status quo. En ese respecto, parece de poca importancia que la creciente satisfacción de las necesidades se efectúe por un sistema autoritario o no autoritario. Bajo las condiciones de un creciente nivel de vida, la disconformidad con el sistema aparece como socialmente inútil, y aún más cuando implica tangibles desventajas económicas y políticas y pone en peligro el buen funcionamiento del conjunto. Desde el primer momento, la libertad de empresa no fue precisamente una bendición, en tanto que libertad para trabajar o para morir de hambre significaba fatiga, inseguridad y temor para la gran mayoría de la población. Si el individuo no estuviera aún obligado a probarse a sí mismo en el mercado como sujeto económico libre, la desaparición de esta clase de libertad sería uno de los mayores logros de la civilización. El proceso tecnológico de mecanización y normalización podría canalizar la energía individual hacia un reino virgen de libertad más allá de la necesidad. La misma estructura de la existencia humana se alteraría. El individuo se liberaría de las necesidades y posibilidades extrañas que le impone el mundo del trabajo. El individuo tendría libertad para ejercer la autonomía sobre una vida que sería la suya propia. Este es un objetivo que está dentro de las capacidades de la civilización industrial avanzada, el fin de la racionalidad tecnológica. Sin embargo, el que opera en realidad es el rumbo contrario. El aparato impone sus exigencias económicas y políticas para expansión y defensa sobre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, sobre la cultura material e intelectual, en virtud de la manera en que ha organizado su base tecnológica, la sociedad industrial contemporánea tiende a ser totalitaria, porque no es solo totalitaria una coordinación política terrorista de la sociedad, sino también una coordinación técnico-económica no terrorista que opera a través de la manipulación de las necesidades por intereses creados, impidiendo, por lo tanto, el surgimiento de una oposición efectiva contra el todo. No solo una formación específica de gobierno o gobierno de partido hace posible el totalitarismo, sino también un sistema específico de producción y distribución que puede muy bien ser compatible con un pluralismo de partidos, periódicos, etc. El proyecto histórico de la modernidad, del desarrollo de la razón como fuerza motriz de la vida humana, iba en dirección de poder construir una sociedad donde el imperio de la necesidad fuera superado, es decir, una sociedad cada vez más libre y plena. El reclamo por la libertad individual, la noción de libertad como parámetro para medir el grado en que una sociedad cubre esas necesidades de la vida humana, parecen centrales en la constitución de nuestras sociedades. Es que nos concebimos como seres libres. Reclamamos que los gobiernos deben ser capaces de garantizar esa libertad. Pero ¿qué tan libres somos? ¿Qué clase de libertad? ¿Somos capaces de controlar la dirección de nuestras sociedades o ellas parecen tener un funcionamiento al que nos resignamos a someternos? Y cuando consentimos en ello, ¿lo hacemos realmente desde nuestras necesidades o hemos aprendido a tener las necesidades que permiten sostener todo el sistema? Veamos lo que dice Herbert Marcuse en algunos fragmentos de su libro El hombre unidimensional. La civilización industrial contemporánea demuestra que ha llegado a una etapa en que la sociedad libre no se puede ya definir adecuadamente en los términos tradicionales de libertades económicas, políticas e intelectuales, no porque estas libertades se hayan vuelto insignificantes, sino porque son demasiado significativas para ser confinadas dentro de las formas tradicionales. Se necesitan nuevos modos de realización que correspondan a las nuevas capacidades de la sociedad. Estos nuevos modos solo se pueden indicar en términos negativos, porque equivaldrían a la negación de los modos predominantes. Así, la libertad económica significaría la libertad de la economía, de estar controlados por fuerzas y relaciones económicas, liberación de la diaria lucha por la existencia, de ganarse la vida. La libertad política significaría la liberación de los individuos de una política sobre la que no ejercen ningún control efectivo. Del mismo modo, la libertad intelectual significaría la restauración del pensamiento individual absorbido ahora por la comunicación y adoctrinamiento de masas, la abolición de la opinión pública junto con sus creadores. El timbre irreal de estas proposiciones indica no su carácter utópico, sino el vigor de las fuerzas que impiden su realización. La forma más efectiva y duradera de la guerra contra la liberación es la implantación de necesidades intelectuales que perpetúan formas anticuadas de la lucha por la existencia. La intensidad, la satisfacción y hasta el carácter de las necesidades humanas, más allá del nivel biológico, han sido siempre precondicionadas. Se conciba o no como una necesidad, la posibilidad de hacer o dejar de hacer, de disfrutar o destruir, de poseer o rechazar algo, ello depende de si puede o no ser vista como deseable y necesaria para las instituciones e intereses predominantes de la sociedad. Se puede distinguir entre necesidades verdaderas y falsas. Falsas son aquellas que intereses sociales particulares imponen al individuo para su represión. Las necesidades que perpetúan el esfuerzo, la agresividad, la miseria y la injusticia. Su satisfacción puede ser de lo más grata para el individuo, pero esta felicidad no es una condición que deba ser mantenida y protegida si sirve para impedir el desarrollo de la capacidad, la suya propia y la de otros, de reconocer la enfermedad del todo y de aprovechar las posibilidades de curarla. El resultado es, en este caso, la euforia dentro de la infelicidad. La mayor parte de las necesidades predominantes de descansar, divertirse, comportarse y consumir, de acuerdo con los anuncios, de amar y odiar lo que otros odian y aman, pertenece a esta categoría de falsas necesidades. Estas necesidades tienen un contenido y una función sociales, determinadas por poderes externos sobre los que el individuo no tiene ningún control. El desarrollo y la satisfacción de estas necesidades es heterónomo. No importa hasta qué punto se hayan convertido en algo propio del individuo, reproducidas y fortificadas por las condiciones de su existencia. No importa que se identifique con ellas y se encuentre a sí mismo en su satisfacción. Siguen siendo lo que fueron desde el principio, productos de una sociedad cuyos intereses predominantes requieren la represión. El predominio de las necesidades represivas es un hecho cumplido, aceptado por ignorancia y por derrotismo, pero es un hecho que debe ser eliminado tanto en interés del individuo feliz como de todos aquellos cuya miseria es el precio de su satisfacción. Las únicas necesidades que pueden inequívocamente reclamar satisfacción son las vitales: alimento, vestido y habitación en el nivel de cultura que esté al alcance. La satisfacción de estas necesidades es el requisito para la realización de todas las necesidades. Para cualquier conocimiento y conciencia, La satisfacción de estas necesidades es el requisito para la realización de todas las necesidades. Para cualquier conocimiento y conciencia, para cualquier experiencia que no acepte el interés social predominante como ley suprema del pensamiento y de la conducta, el universo establecido de necesidades y satisfacciones es un hecho que debe poner en cuestión en términos de verdad y mentira. Estos términos son enteramente históricos y su objetividad es histórica. El juicio sobre las necesidades y su satisfacción bajo las condiciones dadas implica normas de prioridad, normas que se refieren al desarrollo óptimo del individuo, de todos los individuos, bajo la utilización óptima de los recursos materiales e intelectuales al alcance del hombre. Los recursos son calculables. La verdad y la falsedad de las necesidades designan condiciones objetivas en la medida en que la satisfacción universal de las necesidades vitales y más allá de ella, la progresiva mitigación del trabajo y la miseria son normas universalmente válidas. Pero en tanto que normas históricas no solo varían de acuerdo con el área y el estado de desarrollo, sino que también solo se pueden definir en mayor o menor contradicción con las normas predominantes. ¿Y qué tribunal puede reivindicar legítimamente la autoridad de decidir? En esta última instancia, la pregunta sobre cuáles son las necesidades verdaderas o falsas solo puede ser resuelta por los mismos individuos, pero solo en última instancia, esto es, siempre y cuando tengan la libertad para dar su propia respuesta. Mientras se les mantenga en la incapacidad de ser autónomos, mientras sean adoctrinados y manipulados, hasta en sus mismos instintos, su respuesta a esta pregunta no puede considerarse propia de ellos. Por lo mismo, sin embargo, ningún tribunal puede adjudicarse en justicia el derecho de decidir cuáles necesidades se deben desarrollar y satisfacer. Tal tribunal sería censurable, aunque nuestra repulsa no podría eliminar la pregunta: ¿cómo pueden hombres que han sido objetos de una dominación efectiva y productiva crear por sí mismos las condiciones de la libertad? Toda liberación depende de la toma de conciencia de la servidumbre y el surgimiento de esta conciencia se ve estorbado siempre por el predominio de necesidades y satisfacciones que, en grado sumo, se ha convertido en propias del individuo. Siempre cuando tememos que estemos perdiendo libertad, que exista represión, cuando pensamos que algunos nos están manipulando, encontramos rápidamente chivos expiatorios. Los medios de comunicación son los primeros candidatos a ocupar ese puesto. Así nos convencemos que bastaría con controlar los medios de comunicación y todo se solucionaría, o mejor, que si yo no consumo lo que dicen los medios de comunicación, seré totalmente libre. Pero tal vez esto no resulte ni suficiente ni enteramente cierto. Tal vez no sea sino la ilusión de querer cambiar un sistema pretendiendo que es solo una pequeña parte la causante del desajuste. Tal vez hoy la forma de control social es otra. Y podríamos hacer bien en mirar las cosas un poco mejor. ¿Acaso fuera pertinente observar las formas más sutiles en las que estamos envueltos como cómplices en la trama de nuestras sociedades? Es decir, no basta con votar o con tener capacidad de protestar para realmente estar realizando una tarea liberadora. Ni se trata tampoco de buscar soluciones que nos encierren en nosotros mismos como si la felicidad pudiera hacerse en los ratos libres en que podemos tener una vivencia que podemos concebir como más espiritual, más noble. Por supuesto, podemos argumentar que somos seres comunes y que las cosas son así y eso no se cambia, que eso pasa en todo el mundo. Y por supuesto, todo nos parecerá muy racional, pero tal vez no lo sea tanto como creemos. Al menos, no para Marcuse. Veamos lo que dice sobre estas cosas en su libro El hombre unidimensional. Nuestra insistencia en la profundidad y eficacia de esos controles está sujeta a la objeción de que le damos demasiada importancia al poder de adoctrinamiento de los mass media y de que la gente por sí misma sentiría y satisfaría las necesidades que hoy le son impuestas. Pero tal objeción no es válida. El precondicionamiento no empieza con la producción masiva de la radio y la televisión y con la centralización de su control. La gente entra en esta etapa ya como receptáculos precondicionados desde mucho tiempo atrás. La diferencia decisiva reside en la disminución del contraste o conflicto entre lo dado y lo posible, entre las necesidades satisfechas y las necesidades por satisfacer. Y es aquí donde la llamada nivelación de las distinciones de clase revela su función ideológica. Si el trabajador y su jefe se divierten con el mismo programa de televisión y visitan los mismos lugares de recreo, si la mecanógrafa se viste tan elegantemente como la hija de su jefe, si el negro tiene un Cadillac, si todos leen el mismo periódico, esta asimilación indica no la desaparición de las clases, sino la medida en que las necesidades y satisfacciones que sirven para la preservación del sistema establecido son compartidas por la población subyacente. Es verdad que en las áreas más altamente desarrolladas de la sociedad contemporánea, la mutación de necesidades sociales en necesidades individuales es tan efectiva que la diferencia entre ellas parece puramente teórica. ¿Se puede realmente diferenciar entre los medios de comunicación de masas como instrumentos de información y diversión y como medios de manipulación y adoctrinamiento? ¿Entre el automóvil como molestia y como conveniencia? ¿Entre los horrores y las comodidades de la arquitectura funcional? ¿Entre el trabajo para la defensa nacional y el trabajo para la ganancia de las empresas? ¿Entre el placer privado y la utilidad comercial y política que implica el crecimiento de la tasa de natalidad? De nuevo nos encontramos ante uno de los aspectos más perturbadores de la civilización industrial avanzada, el carácter racional de su irracionalidad. Su productividad y eficiencia, su capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en necesidad y la destrucción en construcción, el grado en que esta civilización transforma el mundo objeto en extensión de la mente y el cuerpo del hombre, hace cuestionable hasta la noción misma de alienación. La gente se reconoce en sus mercancías, encuentra su alma en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de cocina. El mecanismo que une al individuo a su sociedad ha cambiado. Y el control social se ha incrustado en las nuevas necesidades que ha producido. Las formas predominantes de control social son tecnológicas en un nuevo sentido. Es claro que la estructura técnica y la eficacia del aparato productivo y destructivo han sido instrumentos decisivos para sujetar la población a la división del trabajo establecida a lo largo de la época moderna. Pero en la época contemporánea, los controles tecnológicos parecen ser la misma encarnación de la razón en beneficio de todos los grupos e intereses sociales, hasta tal punto que toda contradicción parece irracional y toda oposición imposible. No hay que sorprenderse, pues, de que, en las áreas más avanzadas de esta civilización, los controles sociales hayan sido introyectados hasta tal punto que llegan a afectar la misma potestad individual en sus raíces. La negativa intelectual y emocional a seguir la corriente aparece como un signo de neurosis e impotencia. Este es el aspecto sociopsicológico del acontecimiento político que caracteriza a la época contemporánea. Pero quizá el término introyección ya no describa el modo como el individuo reproduce y perpetúa por sí mismo los controles externos ejercidos por su sociedad. Introyección sugiere una variedad de procesos relativamente espontáneos por medio de los cuales un ego transpone lo exterior en interior. Así que introyección implica la existencia de una dimensión interior separada y hasta antagónica a las exigencias externas, una conciencia individual y un inconsciente individual aparte de la opinión y de la conducta pública. La idea de libertad interior tiene aquí su realidad. Designa el espacio privado en el cual el hombre puede convertirse a sí mismo y seguir siendo él mismo. Hoy en día, este espacio privado ha sido invadido y cercenado por la realidad tecnológica. La producción y la distribución en masa reclaman al individuo en su totalidad. Y ya hace mucho que la psicología industrial ha dejado de reducirse a la fábrica. Los múltiples procesos de introyección parecen haberse osificado en reacciones casi mecánicas. El resultado es no la adaptación, sino la mímesis, una inmediata identificación del individuo con su sociedad y a través de esta con la sociedad como un todo. Esta absorción de la ideología por la realidad no significa, sin embargo, el fin de la ideología. Por el contrario, la cultura industrial avanzada es, en un sentido específico, más ideológica que su predecesora, en tanto que la ideología se encuentra hoy en el propio proceso de producción. El aparato productivo y los bienes y servicios que produce venden o imponen el sistema social como un todo. Los medios de transporte y comunicación de masas, los bienes de vivienda, alimentación y vestuario, el irresistible rendimiento de la industria de las diversiones y la información, llevan consigo hábitos y actitudes prescritas, ciertas reacciones emocionales e intelectuales que vinculan de forma más o menos agradable los consumidores a los productores y a través de estos a la totalidad. Los productos adoctrinan y manipulan, promueven una falsa conciencia inmune a su falsedad. Y a medida que estos productos útiles son asequibles a más individuos en más clases sociales, el adoctrinamiento que llevan a cabo deja de ser publicidad, se convierte en modo de vida. Así surge el modelo de pensamiento y conducta unidimensional en el que ideas, aspiraciones y objetivos que trascienden por su contenido el universo establecido del discurso y la acción son rechazados o reducidos a los términos de este universo. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.